por infinidad de aficionados. Vamos a recibir con nosotros aquí a los micrófonos de Radio Intereconomía al apoderado del torero de Galapagar, Salvador Boix, que está en México, él nos dirá dónde exactamente. Salvador, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde andáis tú y José? Pues mira, estamos ahora en Aguascalientes. Aguascalientes es un estado el estado más pequeño de la República de México, en el centro mismo de México. Ahí es donde estamos. Te saluda también el director del programa, Salvador Ferrer, tu tocayo. Salvador, buenas tardes, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se espera la temporada de 2008, Salvador? ¿Perdón? La temporada de 2008, ¿qué habéis proyectado, qué tenéis en mente de hacer, de programar de cara a este año? Bien, mira, la intención de José Tomás este año es torear en torno a las 30 corridas de toros aproximadamente, más o menos, en plazas importantes como Valencia, como Castellón, como muchas donde el año pasado las cosas fueron muy bien, y otras como por ejemplo Madrid, como sabido, y alguna otra importante, siempre en plazas de primera y segunda categoría, en fin, donde la actuación de José Tomás se espere como un acontecimiento, ¿no? Y esa es la idea, Salvador Boix, soy Andrés. La temporada empieza en Castellón. Será la primera. Sí. Será la primera temporada y continuará en Valencia. No habrá. Eso es. El día 28 en Castellón, 28 de febrero en Castellón, y el día 13 de marzo en Valencia. Así es. En Castellón va a ser la primera y Valencia va a ser la segunda, sí. Hierven los rumores por la presencia del torero en Madrid. Se habla del 2 de mayo y del 4 de junio. Aceptando sí. La televisión en pago por visión. ¿Cómo están las negociaciones? Bueno, esos son rumores. Lo del 2 de mayo, no, es que no. Pareció que había una posibilidad de ir el 2 de mayo, pero realmente no va a ser. Lo del 4 de junio lo estamos hablando con la empresa. Lo del PPP, en fin, estos creo que son unas declaraciones. ¿Oye? Sí, te oigo. Sí. Digo que lo del pay-per-view son unas declaraciones, creo que ha hecho la empresa, yo no las he leído. En fin, esto en ningún caso esto no es así, hasta que no esté, es una posibilidad más que existe, no, de esto no hay nada hecho, la posibilidad existe pero nada más, no hay nada más, creo que se dieron incluso datos y cifras y sí. No sé qué, pero esto es yo creo que es una especie de incontinencia verbal de parte de la empresa, que además no es hasta que las cosas no están hechas no se debe hablar. Y en fin, lo del pay-per-view en principio es una posibilidad que existe, pero nada más, es solo una posibilidad, nada más. ¿Qué requisitos habrían de darse para que José Tomás aceptase la televisión? Bien, esta cuestión es un poco, o sea, yo creo que se ha salido de madre, sí. Cuando es algo tan simple como que la libertad y los derechos de imagen y la libertad individual de José Tomás está por encima de todo. Quiero decir, lo que no es normal es que se imponga la televisión en ciertos sitios, ¿no? Y diga, bien, a usted lo voy a contratar, pero además está la televisión, ¿no? Y un momento, tener que hablar conmigo la televisión antes. Yo creo que esto es la normalidad en cualquier campo del arte, o sea, y en fin, cuando eso se haga así, las posibilidades van a aumentar de que José Tomás se televise. José Tomás no está en contra de la tele, o sea, de lo que no vamos a aceptar nunca es una imposición de ningún tipo en este sentido, o sea, que en fin, lo que no se puede pretender es pasar por encima de los derechos individuales de la gente y de la libertad, ¿no? Aquí parece que ser libre es un delito. Y lo único que se está reivindicando es la libertad para decir, oiga, usted me quiere televisar bien, pues hable conmigo primero, antes que con nadie. Si es que me tiene que televisar a mí, ¿no? Es simplemente eso. Sí, pero también frente a eso hay un interés de los aficionados que, por ejemplo, le gustarían ver a José Tomás en Sevilla. Y José Tomás no está anunciado en la Feria de Abril. Y es algo que al aficionado le pesa. Sí, bien, la empresa no ha contratado a José Tomás, es culpa de la empresa, ¿eh? Diferencias empresa económicas. Bien, eso es lo que dice la empresa, ¿no? O sea, bien, no ha habido prácticamente negociación, ¿comprendes? O sea, oye, José Tomás está en Valencia, José Tomás está en Castellón, estará en muchísimas otras plazas y en Sevilla no estará. Bien, no estará porque la empresa considera que dijo además tiene que cobrar X, ¿comprendes? Y esto es al revés, o sea, en todo caso es José Tomás que quiere decir, oiga, mi caché es ese, y si quiere que hablemos, hablemos, pero porque no, lo que no se puede decir es que esto es así y ya, o sea, este es el resumen de la cuestión. Yo, fijaros, Salvador Bois, Andrés Verdeguer y toda la audiencia, que esta semana mantenía una conversación privada con un empresario de Plaza de Primera, y yo la verdad es que es una cuestión de lógica. Yo entiendo perfectamente la postura de José Tomás. Ahí intervienen muchas más partes, además de una empresa que confecciona unos carteles y una plataforma que pide los derechos de televisión. Entiendo que José Tomás lo que hace es anteponer un poco, oponerse en una primera línea de negociación y no adocenarse como que es un producto que entra dentro de un saco. Yo creo que el aficionado, si intenta interpretarlo con sentido común, lo entiende. Ahora bien, yo como aficionado, pues me jode, nunca mejor dicho, no ver a José Tomás en Sevilla por la tele o no verlo en Pamplona, si es que se televisa Pamplona este año. Mira, al respecto, nadie con un poco de sentido común puede dudar del interés de José Tomás por estar en Sevilla. Nadie puede dudarlo. José Tomás va a estar en Madrid, va a estar en Valencia, va a estar en Castellón, va a estar en muchas otras plazas, y la intención de José Tomás, naturalmente, era estar en Sevilla. Pero para eso, la empresa tiene que mostrar interés para contratarle. El mismo interés que ha demostrado Valencia, que ha demostrado Castellón, que está demostrando Madrid, que está demostrando San Sebastián, que está demostrando tantísimas plazas. Y el interés se demuestra con hechos, y se demuestra hablando. Lo que no se puede hacer, lo que yo pienso que no es admisible, es que la empresa tenga un criterio económico incluso, y diga, de momento, oiga, la tele de momento intocable. Vale, muy bien, oiga, esta es su postura, pero no, por eso tenemos que aceptarlo directamente. Oiga, pues no. Oiga, el dinero va a ser ese. Oiga, un momento. No, es que es así. Bien, oiga, pues hay diferencia, naturalmente, hay diferencia. La empresa Sevilla nunca podrá decir cuál es esta diferencia, porque no la sabe. Porque ni a eso hubo lugar. Y por otro lado, o sea, yo pienso que las empresas están en la obligación de atender a sus abonados, no a las abonados de una tele, O sea, y la gran pena aquí es que el abonado de Sevilla no podrá ver a José Tomás, y que José Tomás no pueda estar en Sevilla. Está la cuestión, porque no ha habido el interés que otras plazas han demostrado para que José Tomás esté ahí. O sea, que a José Tomás se le puede contratar es un hecho evidente. Hay que tener solo interés para hacerlo. Yo no solamente acepto y comparto, sino que entiendo la postura totalmente. He apelado anteriormente al sentido común, creo que es una cuestión de lógica y totalmente entendible. De todas maneras, Salvador, al margen de la televisión, ahora mismo, por ejemplo, un empresario, porque al final parece que sea esto muy difícil, ¿no? Pero un empresario que quiera contratar a José Tomás, ¿qué prioriza el apoderado de José Tomás? ¿El dinero, la ganadería, el día, el cartel, o es un compendio quizá un poco de todo un poco? Bien, es un poco todo, pero yo les digo a vosotros y a vuestra audiencia que contratar a José Tomás es posible, y además pienso yo que incluso rentable, y eso lo demuestran, oye, los contratos que ya tenemos firmados, los que se firmaron el año pasado, y bien, es un compendio de todo, naturalmente la ganadería, el cartel, el día, la cuestión económica, evidentemente sí, todo, es un poco todo como en cualquier contratación, pero vamos, es que es perfectamente asumible, por como se verá, por un montón de empresas. Hay empresas que creen que no, que oye, que parece que hay cosas que para las empresas son intocables. Y que deciden, oye, mis intereses son estos y tener a José Tomás me interesa menos que mis intereses. Pues bien, oiga, está en su derecho, es una pena, que la afición de Sevilla, por ejemplo, no pueda verle. Claro que es una gran pena, y es una gran pena para José Tomás no estar en Sevilla. José Tomás lo que quiere es torear en Sevilla, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser de otra manera? O sea, otra demanda que se puede hacer el aficionado es, ante José Tomás, la demanda de una competencia directa con otras figuras, digamos. Una plaza de 10.000 que afore 10.000 espectadores, hoy en día puede acartelar a El Juli, a José Tomás y, pongamos por caso, a José María Manzanares. Bien. ¿El pastel cómo se lo reparten? Pues esto es cuestión de las empresas y de las negociaciones con los toreros. José Tomás, ni el año pasado, ni este, ni ha dicho que no a nadie. ni ha impuesto a nadie. Esto se me puede creer o no. Sí, no, la prueba es el cartel de Valencia, que torea con yo les estoy diciendo la verdad. ¿Sí? O sea, José Tomás no tiene ningún inconveniente, ninguno, en torear con nadie. Parece ser que hay algún torero que sí que tenga algún inconveniente para torear con José Tomás. Bien, oye, cada uno está en su derecho, faltaría más. Pero a nosotros no se nos puede acusar ni de haber impuesto a nadie, ni de haber dicho que no a nadie. Esto es exactamente así, Entiendo, Salvador, que en Valencia la empresa ha puesto todo el interés máximo en que José Tomás esté y por eso está, ¿no? Efectivamente, hombre, realmente ha sido una negociación muy muy clara, muy, yo pienso que muy profesional, y hoy no ha habido mayor problema, No ha habido mayor problema, pienso que el cartel de Valencia es un cartel que está muy bien, con Tomás Sánchez, triunfador de la Feria de Julio, con Vicente Barrera, que es un torero que en Valencia tiene todo el interés. Y que ha toreado muchas veces con José Tomás en Valencia, además. Sí. Y yo pienso que, en fin, que ya te digo, ha sido una negociación bien ágil, y pienso que hemos llegado a un acuerdo muy satisfactorio para las dos partes, y ojalá que las cosas vayan bien y que el público de Valencia pueda verle y que todo funcione. La ganadería tiene todas las garantías. Y la corrida es preciosa y no debe, yo pienso, de tener ningún tipo de problema, al contrario, porque en eso somos también muy muy cuidadosos, y en fin, la empresa ha demostrado, sí, efectivamente, todo el interés, y José Tomás, todo el interés por estar en Valencia, como en muchísimas otras plazas, y por delante Sevilla, lo pongo por delante también porque así es, El torero en estos momentos, ¿cómo se encuentra? Recordemos que sufrió una acogida en un tentadero. Toreó, creo que con los puntos puestos, el pasado domingo en León. El próximo fin de semana vuelve a los ruedos. Y diga, ¿cómo se encuentra el torero? ¿Cómo se encuentra el torero ante el revuelo pues que origina pues su persona? ¿Qué es lo que les comenta a los más íntimos? Porque como no tenemos acceso a ello, ¿qué es lo que el revuelo que origina José Tomás, el fenómeno José Tomás, cómo lo asimila el torero? El torero se encuentra ahora mismo toreando, entrenando, que es lo que hace a diario, muy concentrado y viviendo exclusivamente para el toro, e intentando abstraerse de revuelos que la verdad es que yo pienso que muchas veces con mala fe intentan contaminar, intentan desestabilizar y, en fin, no hay mayor problema. José Tomás está muy bien físicamente, mentalmente, está toreando como Los Ángeles en León. Realmente hizo una de las grandes, grandísimas faenas que yo le he visto este año. Y, en fin, está francamente muy bien. Está muy bien y muy ilusionado con ir a la México el día 5 de febrero y con volver a España y empezar la temporada. Castellón, la primera, digamos que Bilbao se pisaría una otra plaza de primera que supongo que querrá. ¿Por qué no? Ahí andamos. Aparte de Castellón-Valencia, ¿qué más contratos se pueden decir que están cerrados? Déjame que pasen unos días, ya daremos un poco más de información. Hay muchas cosas ya muy apalabradas, muy avanzadas, incluso algunas firmadas, Pero yo, claro, como las empresas, yo siempre espero que las empresas lo anuncien. Ellos tienen sus intereses también, ¿no?, para anunciar los carteles, y yo prefiero siempre preservarme a que ellos digan, cuando ellos, oye, es su plaza, es su derecho, ¿no?, y ellos verán cuándo es mejor decirlo. Pero, en fin, estamos hablando de eso, por ejemplo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, por supuesto, Jerez, Linares, Córdoba, Granada. Muchas plazas, lo tenemos muy muy muy adelantado ya, sí. De todas maneras, Salvador, yo entiendo que por audacia periodística, Andrés te pregunta eso, y también por hacernos un poco nuestra agenda y hacer nuestra turné particular. Bueno, hombre, ya habrá tiempo. Son las 7:30, tenemos que dar paso al informativo. Salvador Bois, muchas gracias, mucha suerte para la temporada, un saludo. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Intereconomía. Noticias. La jueza de Sigüenza, que instruye el caso del incendio